desde quienes van emitiendo el repudio a todos estos hechos, tiene que ver con los distintos sectores sociales que han ido resistiendo leyes. Algunas se han ganado, otras se han perdido. Pensábamos, por ejemplo, en el caso de la ley de medios. ¿Hay errores constitucionales que generen que una ley como esta se pueda derogar o tiene que ver con otras medidas? Bueno, yo creo que las leyes se derogan o modifican por otras leyes, no por vía de decretos, ya sea simple o decretos en si hay urgencia, como se ha hecho. Lo que recién referencié sobre el primer párrafo del artículo 99, inciso tercero de la Constitución, que sanciona con nulidad absoluta e insanable los pretendidos actos legislativos del Poder Ejecutivo, es aplicable a todo cuanto ha sido resuelto por vía de decreto simple o decreto de necesidad y urgencia, cuando la Constitución indica que debe ser mediante el mecanismo y por la autoridad del Congreso para debatir y aprobar las leyes de la Nación. Bien, esperemos entonces que el Congreso derogue este decreto. Este entonces claramente sería el horizonte frente a esta situación tan grave que plantea Mauricio Macri. Correcto, pero con una pequeña modificación. No, sí. El verbo no es derogar, el verbo es anular. Bien. Porque es el que emplea la Constitución. Y la derogación se emplea cuando hay algo que es válido en el derecho, pero que deja de ser conveniente por alguna modificación en la situación social. En tanto que lo que es nulo se anula y se vuelve al momento previo al del dictado del acto nulo. Y este es lo que indica la Constitución para cuando el Poder Ejecutivo apropia o pretende apropiar facultades legiferantes. Bien, y esto pensando en el legislativo y en un poder judicial que verdaderamente también está en riesgo, que también está en situaciones complejas, ¿hay posibilidades de democratizar la justicia de alguna manera? Eso se hará ahora en lo futuro, y espero que sea lo más inmediato posible, mediante una nueva constitución. Fracasó bajo el anterior gobierno el propósito de introducir algunas medidas sin convocatoria a una nueva constitución o reforma constitucional. Eso fracasó, por lo tanto, creo que ya no queda otra alternativa, y hay muchas otras razones que imponen la necesidad de una nueva constitución, de modificar la parte dogmática para adecuarla a los tiempos y a las necesidades de hoy día. De modo que hay un elenco que trabaja, que integro, bajo el rótulo de foro para una nueva constitución, donde se están reuniendo materiales e incorporando personalidades de distintos ámbitos para ir redactando un anteproyecto de reforma constitucional. Bien, esperemos entonces que se logre, que se pueda finalmente cumplimentar. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde La Mosquitera, desde Mendoza. Hasta pronto, que siempre. Hasta pronto. Lo escuchábamos al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat en relación a este decreto impulsado por Mauricio Macri frente a la colaboración de las Fuerzas Armadas en lo que él llama seguridad interior.